Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Pues ahora vamos a comentar un artículo que la verdad nos ha llamado mucho la atención. Lo firma Juan Miguel Ortigosa Palma y es un texto muy personal sobre su tío Miguel Ortigosa Chica. Le conocían como Miguel el de Miguelico. Y el propio autor, bueno, confiesa el respeto, casi el vértigo que le daba a escribir sobre él, por miedo a no hacerle justicia, ¿no? A su memoria y a esa personalidad tan compleja que describe. Claro, es que según el relato, era una figura, bueno, casi legendaria. Así que vamos a intentar explorar los puntos clave de este retrato que es familiar, pero también histórico. Empecemos por cómo lo describe. A Miguel, que nació en 1887, lo pinta como un hombre, pues eso, excepcional. Sí, dice íntegro, honesto, empático, incluso incapaz de odiar. Y usa una expresión muy gráfica, manos rotas de hacer el bien. ¡Qué imagen! Y menciona la tradición familiar del nombre, ¿no? Lo de los miguelicos. Eso es. Y esa integridad parece que la aplicaba a todo. Por ejemplo, a su relación con su mujer Julia Romero Arrebola. Sí, fíjate, el autor destaca cómo Miguel asumía tareas de casa. Algo muy poco común entonces, ¿eh? Sobre todo cuando ella enfermó. Cuenta una escena muy conmovedora. Muy conmovedora, de Miguel junto a Julia en su lecho de muerte, preguntándole con ternura por qué le dejaba. Muy emotivo. Desde luego, revela una sensibilidad especial. Y bueno, esa faceta de apoyo familiar se reforzó mucho, parece, tras la muerte de su hermano, el padre del autor. Claro, se convirtió en una especie de figura para sus 8 sobrinos y un pilar para la cuñada viuda. El autor recuerda muy emocionado cómo Miguel le acompañó en la petición de mano de su mujer. Como el patriarca de la familia. Un rol fundamental, pero quizá donde más se vio esa integridad, esa coherencia, fue en la política, durante la República y la Guerra Civil. Sí, el texto lo sitúa claramente. Ideología progresista, republicano, llegó a presidir Izquierda Republicana y también el Comité de Abastecimiento. Y aquí viene lo más sorprendente, ¿verdad? Totalmente. Su rectitud era tal que, siendo responsable de abastecimiento, asignó comida a familias de derechistas que habían huido. Increíble. O sea, una decisión que iba contra la lógica de guerra total. Y claro, eso le enfrentó a un sector exaltado de su propio bando. Hasta el punto de que pidieron su fusilamiento. Por traición, imagínate. Es que es una paradoja brutal, porque luego, al terminar la guerra, en el juicio franquista, también se pidió para él la pena de muerte, ahora como represaliado rojo. El autor cree que fue el único en tener 2 peticiones de pena máxima, una de cada bando. ¡Qué fuerte! Refleja una integridad, bueno, casi sobrehumana, en medio de esa polarización extrema. El artículo cita una frase tremenda de Manuel Arrebola Martín, Fantasías, otro represaliado, criticando ciertos egoísmos. Sí, vamos a echar candelas de ricos, pero las vamos a prender con probes que están más resecos y arden mejor. Uf, ¡qué frase! Ilustra esas tensiones internas que Miguel parece supo trascender. Al final, la condena de Miguel se redujo a 6 años, gracias en parte a testimonios favorables, incluso de gente del nuevo régimen y del clero, que reconocieron su hombría de bien. Sí, pasó 4 años en prisión en el País Vasco. Y esa experiencia en la cárcel, lejos de hundirle, el autor la describe casi como una universidad. Curioso. El contacto con otros presos políticos, intelectuales, parece que potenció su inteligencia natural, su formación humanista. De hecho, su sobrino, el autor, afirma que el 90% de lo que él ha escrito sobre historia local viene de lo que aprendió escuchando a su tío Miguel. Tenía una sabiduría muy particular, ¿no? El texto da ejemplos muy bonitos, como su explicación sobre cómo se formó el universo. Sí, la Tierra y la Luna como lágrimas del Sol y la Tierra. Casi poético. Y adelantándose algunas ideas, ¿eh? O su definición del cielo, no como un lugar, sino como un estado de paz interior, de morir con la conciencia tranquila. Una visión muy profunda, sí. Y esa figura tan respetada, pues llegó hasta la transición. Claro. El autor cuenta su intervención en el primer mitin del PCE en 1977. Dio un discurso pidiendo mesura, magnanimidad a los futuros vencedores. Emocionó a la gente, ya era un ícono moral. Y murió en noviembre de 1979, pocos meses después de ver triunfar a la izquierda en las primeras municipalidades democráticas. Cuenta el autor que murió con una leve sonrisa y se pregunta si no estaría ya en su cielo, en esa paz interior de la que hablaba. Vaya vida. Una vida realmente extraordinaria, ¿eh? Marcada por esa coherencia, Un ejemplo que desde luego perdura. Pues sí. Desde Alhama Comunicación en Radio Alhama por Internet, seguimos preparando más información para ofrecerla puntualmente. Ha sido un comentario bajo la dirección de Juan Cabezas. Gracias por la escucha. Y bueno, queda la reflexión, ¿no? ¿Qué vigencia tienen hoy figuras como la de Miguel, capaces de buscar la justicia más allá de las trincheras ideológicas? Para darle vueltas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.